de Oriente a Occidente, Hanan Al Mutawa. Bueno, y con esta super música de fondo, de percusión, que nos recuerda a grandes maestros que hemos tenido en nuestro programa de radio de música árabe aquí en Colombia, que nos recuerda a todas las personas que estuvieron el fin de semana en nuestro encuentro, en nuestro show de cultura árabe, a Karim Nagy, quien interpretaba esta darbuka y le da a uno ganas de ponerse a bailar. Vamos a hablar un poco hoy sobre danza árabe. Resulta que la danza es una de las cosas o de esos elementos más importantes de la cultura árabe, que cuando a nosotros nos mencionan el mundo árabe, son de esas primeras referencias que se van a nuestra cabeza. Hablamos de pronto de Shakira, o de una empezamos a mover las manos y la cadera. Pues resulta que la danza árabe se ha convertido en un boom importantísimo en América Latina. Tanto que casi que en todas las ciudades, por ejemplo aquí de Colombia, encontramos escuelas de danza donde millones de mujeres se congregan a practicar este arte tan hermoso y milenario que nos recuerdan la feminidad, la elegancia y toda esta historia ancestral de las mujeres del Medio Oriente. Hace poco en uno de mis viajes me encontraba por Perú y me encontré una gran bailarina argentina radicada en Chile. Y quiero compartir con ustedes una entrevista que le hicimos sobre lo que para ella significa ser una bailarina de danza árabe. Bueno, Laila, ¿cómo inició el amor por la cultura árabe y específicamente por la danza árabe? Bueno, yo creo que desde siempre, ¿no? Amaba la percusión. Cuando niña bailé samba brasilera, bailaba en los carnavales en mi provincia. Yo soy del norte de Argentina. Y bueno, después apareció Shakira como en los 90s y dije yo, wow, esa música me encanta por la percusión también. Y bueno, ahí comenzó con Shakira. No sabía que había algo más después, como todas, creo yo, ¿no? Y cuando pude empezar a estudiar, lo hice. Bueno, y en medio de ese estudio hablamos de que has viajado bastante a Egipto, has conocido su cultura. Cuéntale un poco a nuestros oyentes sobre la cultura egipcia y cómo ha sido este proceso de aprendizaje netamente desde Egipto. Bueno, mira, para serte sincera, la primera vez que viajé fue como, wow, así muy chocante. Más que enamorarme, era como así, me quiero volver al tercer día a Latinoamérica, porque era todo diferente, porque te lo dicen más o menos cómo es, pero nadie te cuenta la verdad de cómo es realmente la sociedad, ¿no? Cómo visten, que todo es diferente. Lo que uno ve en las películas es real y más exagerado en la realidad, ¿no? Pero ya después fui la segunda, la tercera vez, ya me encariñé. O sea, ya la segunda fui sola, sin ningún apoyo de nadie. Y me metí en el pueblo, conocí la gente, tomaba la microsurbana, tomaba el subte o metro, que normalmente los turistas no lo hacen, y yo sí lo hice porque quería conocer, entender la cultura desde adentro, cómo es el pueblo, para entender su danza también, su música, ¿no? Bueno, y aprender con maestros egipcios, para mí, que me gusta el oriental egipcio, es lo máximo, realmente. Lo máximo. Laila, dices que tradiciones diferentes. Entre esas tradiciones que pudiste experimentar, ¿alguna en particular que quieras compartirle a nuestros oyentes sobre las diferencias que se encuentran en Oriente y específicamente en Egipto? Todas, partiendo por la religión, que bueno, ellos viven en base a la religión. Y bueno, en especial nosotros que somos latinas, la vestimenta, ¿no? El hecho de taparse. Pero lo más curioso fue que yo veía a las mujeres tapadas en la calle, todo hasta los pies, con esta túnica o kaftán, creo que le dicen en árabe, y algunas con burcas que le tapan los ojos, o sea, que solamente se le ven los ojos en realidad. Pero veía en las vitrinas de las tiendas, inclusive en los moles grandes, muchos vestidos tipo minis, o sea, vestidos minis, que a veces inclusive más cortos de lo que usamos las latinas. Y hablé con varios hombres preguntando para tener referencia de varias personas y no solamente una opinión de que no, que a ellos les gusta ver a sus mujeres sexy adentro de la casa, por ejemplo. Entonces esa dualidad, digamos, así como tenerlas tapadas en la calle y que se vistan sexy con mini vestido en la casa, era como muy loco para mí, ¿no? Y bueno, lo pude comprobar un día yendo a la casa de una egipcia, que cuando entro a su casa veo que estaba la túnica negra colgada en la puerta, digamos, así como nosotros dejamos el abrigo en la puerta o el sombrero, lo mismo pasa en ella con las túnicas, dejan ahí y cuando van a salir en la calle agarra y se la coloca. Bueno, Laila, también para nuestras oyentes bailarinas, hablamos de que tú no solamente eres bailarina, sino que eres diseñadora de atuendos árabes. ¿Algunos consejos para las personas que van a elaborar sus atuendos, que quieren diseñar? ¿Cuáles son esos consejos que tú como diseñadora ya internacional puedes darnos? Primero que tengan en cuenta el tipo de danza que van a hacer, ¿no? Eso es muy importante. O sea, yo voy a hablar por ahora solamente del atuendo belly, que es para bailar la danza al vientre, o belly dance, o como el nombre que le quieran poner, o danza árabe. Deben pensar si hacen giros, si no hacen giros, si van a hacer caída al piso, si no. Porque bueno, si van a hacer muchos giros, lo ideal sería que tengan falda tipo campana plato, no sé cómo lo llaman en Ecuador, para aprovechar el giro, no hay que se luzca la falda. Si van a ser más egipcio, con más shimmy, eso es que sea más adecuado al cuerpo, ¿no es cierto? Más tubo, como usan normalmente las bailarinas egipcias ahora, como Randa, Dina y ese tipo de cosas, ¿no? Y nada, jugar con las ideas. Para el bordado, jugar con las ideas. Siempre más vale es menos, implica más elegancia a veces, ¿no? Hay que cargar mucho y todo desordenado, no. Bueno, y para terminar, Laila, eres argentina, pero en este momento estás radicada en Chile. ¿Cómo ves la danza en Chile? Bueno, en Chile la verdad que hay un... Yo como argentina, que viví en Argentina, estudié el estilizado en Argentina, emigré a Chile justamente buscando nuevos estilos. Hay como un abanico más amplio de estilos, digamos. Por ejemplo, en Chile tenés estilizado, tenés este folclore, una excelente maestra de folclore que cualquiera, o sea, en vez de ir a Marruecos o ir a Egipto a aprender folclore, lo puedo aprender con ella, porque yo lo comprobé estudiando también con maestros en Egipto y haciendo comparaciones, ¿no? Porque soy curiosa y es muy buena maestra de folclore. Y también estamos las orientales egipcias, que también somos muy buenas. Bueno, Laila, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de Oriente a Occidente. Muchas gracias a vos.